Uno de los himnos cristianos más queridos es Fuente de la Vida Eterna, de Robert Robinson. Sin embargo, su autor no siempre fue un hombre de fe. La muerte de su padre lo hizo enojar y cayó en el libertinaje y la borrachera. Y después de escuchar el famoso predicador George Whitefield, Robinson entregó su vida al Señor. Llegó a ser un pastor metodista y escribió ese himno que originalmente incluía los versos: "Oh, de la gracia, un gran deudor, diariamente estoy constreñido a ser. Que tu bondad, como un grillete, enlace mi errante corazón a ti". Bueno, incomodado por el verso sobre el corazón errante del cristiano, alguien cambió las palabras. Predispuesto a adorarte, Señor, me siento, predispuesto a amar al Dios al que sirvo. Bueno, a pesar de las buenas intenciones del editor, las palabras originales describen acertadamente la lucha del cristiano, porque como creyentes poseemos dos naturalezas, la carne y el espíritu, y están en conflicto. Aunque nuestra naturaleza pecaminosa siempre estará predispuesta a alejarnos de Dios, si estamos dispuestos a entregarnos a su espíritu, no necesitamos seguir esclavizados a los deseos de la carne. Este es el tenor del mensaje de Pablo en los textos para hoy. Toma tu Biblia y ya regresaré. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. El versículo central de hoy es muy corto, pero es un consejo que vale la pena escuchar. Fue válido entonces y es muy válido hoy. Dice: "Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne". ¿Qué tiene que ver el concepto de andar con una vida de fe? Andar es una metáfora extraída del Antiguo Testamento, que se refiere a la manera en que una persona debería comportarse. Y Pablo, siendo judío, a menudo utiliza esta metáfora en sus cartas para describir el tipo de conducta que debería caracterizar la vida cristiana. El uso que hace de esta metáfora probablemente también esté conectado al primer nombre que se asoció con la iglesia temprana. Antes de que los seguidores de Jesús fueran llamados cristianos, se los conocía simplemente como seguidores de El Camino. Y esto sugiere que, a una fecha muy temprana, el cristianismo no era meramente un conjunto de creencias teológicas que se concentraban en Jesús, sino también un camino de vida en el que se debía andar. Andar en el Espíritu, como dice el apóstol, implica una caminata diaria siguiendo lo que el Espíritu diga. Requiere actuar en armonía con el Espíritu en todos los asuntos para matar de hambre a nuestro yo pecaminoso. Solo el diario vivir en el Espíritu Santo nos permite vivir una vida que honra a Dios. La bombilla o el foco eléctrico no es nada sin la electricidad. Fue diseñada para iluminación, pero no puede, sin energía, desplazar entonces la oscuridad. Y varias cosas simples ocurren cuando la bombilla se enciende. Obviamente, la bombilla debe ser conectada correctamente a una fuente de electricidad, a la corriente eléctrica. Y la electricidad debe circular hasta los filamentos dentro del bulbo incandescente o los gases dentro del tubo fluorescente. Y esto debe estar en condiciones. Y de igual manera, para que los cristianos brillen, deben ocurrir cosas sencillas pero imprescindibles. El cristiano debe estar conectado correctamente a la fuente de energía espiritual, que es Dios. ¿Sabes tú que interrupciones del flujo de energía afectan la luz? Eso significa que las tendencias pecaminosas deben ser sometidas al control divino. Aún las grietas más pequeñas en el tubo fluorescente o los intervalos más pequeños sobre el filamento pueden destruir la capacidad de la bombilla para iluminación. Pequeñas grietas como la falta de disciplina, la gula, la embriaguez, la pereza, el humor grosero, la avaricia, el temperamento incontrolado, por mencionar algunas de las cosas, pues elimina la eficacia del cristianismo. Por eso para Pablo, caminar en el Espíritu es contrario a satisfacer los deseos de la carne. Y a lo largo de muchas de sus cartas, las metáforas de carne y espíritu están en pugna una con otra. Algunos han malentendido las intenciones de Pablo. Los ascetas, por ejemplo, malinterpretaron estos escritos para condenar todos los aspectos de la existencia física. Y muchos movimientos monásticos fueron construidos sobre la base de que el cuerpo o la integridad física del ser humano es una naturaleza mala. Y surgieron dos puntos de vista igualmente repulsivos. Los movimientos monásticos adoptaron la posición de que el cuerpo era irreparablemente malvado y debía ser negado, castigado, privado y humillado para alcanzar la justicia. La nutrición, la expresión sexual y otros placeres fueron negados para humillar el cuerpo y purgar la maldad. Pero ahí tenemos sus oponentes extremos, enseñaron que el tratamiento del cuerpo no afectaba. Por lo tanto, la glotonería, la embriaguez, la pereza, diversas perversiones sexuales fueron consideradas aceptables porque solo las almas, no los cuerpos, importaban. Mira, qué astuto es el diablo, nos quiere llevar a ambos extremos y ninguno de los dos extremos es correcto. El cuerpo y el espíritu han sido divinamente creados perfectos. Así tampoco el mal es inherente. El pecado entró y corrompió todos los aspectos de la existencia humana. Pero la redención divina no es meramente espiritual, sino también física y mental, abarca al individuo entero. Pablo es práctico al hablar de la lucha que todos tenemos. Leo en Gálatas, 5:17, y dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cómo has experimentado en tu propia vida como creyente la dura y dolorosa realidad de estas palabras? Y la lucha que Pablo describe no es una lucha no es la lucha de todo ser humano. Se refiere específicamente a la lucha interna que existe en el cristiano. Y cuando digo no es de todo ser humano, aquí una pausa, es que muchos viven o en el libertinaje o en el otro extremo de castigar sus cuerpos. Debido a que los seres humanos nacen en armonía con los deseos de la carne, aquí está el punto, es solamente cuando nacemos de nuevo por el Espíritu que un verdadero conflicto espiritual comienza a emerger. Esto no significa que los no cristianos nunca experimentarán conflictos morales, por cierto que los experimentan. Pero aún ese conflicto en última instancia es resultado del Espíritu. La lucha del cristiano, sin embargo, toma una nueva dimensión porque el creyente posee dos naturalezas que están en guerra la una contra la otra, la carne y el espíritu. Y a lo largo de la historia, los cristianos han anhelado aliviarse de esa lucha. Algunos han buscado ponerle fin al conflicto, a retraerse de la sociedad, mientras que otros han afirmado que la naturaleza pecaminosa puede ser erradicada por algún acto divino de gracia. ¿Y sabes que ambos intentos son desacertados? Aunque por el poder del Espíritu ciertamente podemos subyugar los deseos de la carne, el conflicto continuará de varias maneras hasta que recibamos un nuevo cuerpo en la segunda venida. Porque huir de la sociedad no ayuda, porque no importa dónde vayamos, llevamos la lucha con nosotros. Y lo haremos hasta la muerte o hasta la segunda venida. Y debido a que poseemos dos naturalezas, amigo y amiga, estamos literalmente de ambos lados de la batalla al mismo tiempo. Nuestra parte espiritual desea lo que es espiritual y detesta la carne, nuestra parte carnal. Sin embargo, anhela las cosas de la carne y se opone a lo que es espiritual. Y esa lucha la tenemos cada día. Debido a que la mente convertida es demasiado débil para resistir la carne por cuenta propia, la única esperanza que tenemos para subyugar la carne es tomar una decisión diaria de ponernos del lado del Espíritu, contra nuestro deseo pecaminoso. Por eso Pablo insiste tanto en que escojamos andar en el Espíritu en lugar de andar con el yo solamente. Luego de introducir el conflicto que existe entre la carne y el Espíritu, Pablo se explaya sobre la naturaleza de este contraste mediante una lista de vicios y virtudes éticos. Y el catálogo de vicios y virtudes era un elemento literario bien establecido y presente tanto en la literatura judía como en la literatura greco-romana. Y estas listas solían identificar el comportamiento que debe evitarse y virtudes que deben imitarse. Examinemos la lista de vicios y virtudes. Gálatas 5, 19 al 24. Mira cómo lo explica aquí. Leamos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aunque Pablo conocía bien las listas de vicios y virtudes, hay diferencias importantes en el modo en que usa las dos listas en Gálatas. No se refiere a ellas del mismo modo. Resulta que la lista de vicios lleva el nombre de obras de la carne, pero la lista de virtudes lleva el nombre de frutos del Espíritu. Esta es una distinción bien importante. James Dunn, en la Epístola a los Gálatas, en la página 308, nos dice pues lo siguiente. Él dice así: la carne demanda, pero el Espíritu produce. Mientras que la primera lista respira un aire de autoafirmación ansiosa y autogratificación frenética, la otra habla más de la preocupación por los demás, la serenidad, la resiliencia y la confiabilidad. Una resalta la manipulación humana, la otra la ayuda y el poder de la gracia divina, reforzando el concepto de que la transformación interior es la fuente de una conducta responsable. Un buen comentario. Pero hay otra diferencia entre las dos listas de Pablo. La lista de vicios se resume con una expresión en plural. Mira, dice las obras de la carne, que no son otra cosa sino el quebrantar los 10 mandamientos, ¿verdad? Ahora habla de el fruto del Espíritu en forma singular. Y esta diferencia puede sugerir que la vida en la carne no promueve más que división, confusión, disgregación y desunión. Y en contraste, la vida en el Espíritu produce un fruto, el fruto del Espíritu, que se manifiesta en 9 cualidades que fomentan la unidad. Repito nuevamente, dice más, el fruto del Espíritu es amor, ¿qué más? Gozo, paz, benignidad, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabes que esto es obediencia a los 10 mandamientos? No están en infracción de la ley, sino que están protegidos por la ley. Los 10 mandamientos no son una alternativa del amor. Nos ayudan a guiarnos en cuanto a cómo debemos demostrar amor, tanto a Dios como a la humanidad. Por mucho que trascienda la letra de la ley, el amor no está reñido con la ley. No. La idea de que el amor a Dios y el amor al prójimo anulan los 10 mandamientos tiene tanto sentido como decir que el amor por la naturaleza anula la ley de la gravedad. Además, mientras que se emplea un solo vocablo para describir a cada una de las 17 obras de la carne, el fruto del Espíritu, escucha bien, se describe con 9 virtudes refinadas. Y los eruditos creen que estas 9 virtudes están organizadas en 3 grupos. Pero hay poco consenso en cuanto a la importancia del orden. Algunos ven una referencia implícita a la Trinidad en el número 3. Otros creen que las 3 triadas reflejan el modo en que debiéramos relacionarnos con Dios, con nuestro prójimo y por último con nosotros mismos. Y otros ven esta lista, o los frutos del Espíritu, esencialmente como una descripción de Jesús. Bueno, aunque cada uno de estos puntos de vista tiene algún mérito, lo más importante que no debemos pasar por alto es la importancia suprema que Pablo le da al amor en la vida cristiana. El hecho de que Pablo coloque el amor en primer lugar en la lista de 9 virtudes no es accidental. Él indica que el amor no debe considerarse meramente como una virtud más entre muchas, sino como la virtud cristiana cardinal, que es la clave de todas las demás virtudes. El amor es el fruto preeminente del Espíritu y debería definir la vida y las actitudes de todo cristiano, por más difícil que a veces resulte demostrar amor. Pregunto, amigo y amiga, ¿cuánta negación propia implica el amor? ¿Puedes amar sin negarte a ti mismo? ¿Qué nos enseña Jesús acerca del amor y la negación propia? Sí, a veces podemos aparentar, y hay algunos que se han especializado en eso. Supongamos que tienes 2 frutas, una es natural y otra artificial. Son tan idénticas que es imposible diferenciarlas a simple vista. Pregunto, ¿cómo puedes discernir la fruta artificial de la fruta auténtica? ¿Sería más fácil discernir si las frutas estuviesen más cerca? ¿Qué puedes hacer para eliminar las dudas sobre cuál era cuál? ¿Morder la fruta resuelve el problema? ¿Cómo pueden los creyentes discernir un fruto espiritual auténtico en los demás? Bueno, otro ejemplo. Supongamos que tengo un billete auténtico de $1 y un billete falso de $1. ¿Cómo puedes identificarlo? Hay varias maneras. Algunos rayan el billete con un marcador que indica si es verdadero o falso. Otros por el tacto notan si tienen pequeñísimos relieves, pero otros frotando la parte verde sobre un papel blanco. Si destiñe, el billete es verdadero. Pero ¿sabes qué? El método que no falla es pasarlo debajo de una luz especial. Asimismo, el cristiano cuando es examinado por la luz de la palabra de Dios muestra cuán auténticos son sus frutos. El Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. Es por eso que Él es el único que redime nuestra naturaleza corrupta. El Espíritu logra a través de las debilidades humanas lo que la ley nunca podría lograr. Lucha contra la ira diaria dentro de las personas. Sin embargo, el egoísmo restrictivo nunca debe ser equivalente a producir justicia, porque no es por mis obras. La mayoría de las religiones se separan del cristianismo aquí. La mayoría de las religiones son mecanismos para restringir el mal dentro del ser humano para hacer cumplir la conformidad social. En otras palabras, que la justicia se logra apaciguando a la deidad a través de la conformidad con las normas de la sociedad. Y lamentablemente hay muchos cristianos legalistas que van por el mismo camino. Pero escucha, el auténtico cristianismo reconoce que las reglas son impotentes para transformar el corazón humano rebelde. Solamente una comprensión inteligente del amor de Dios y su obra en el Calvario puede efectivamente redireccionar la vida y darle sentido. Y Pablo reconoció que el egoísmo no puede resolverse centrándose en el comportamiento, sino entregando sin reservas el corazón a Dios. Ahí está el punto. Y una vez que esté totalmente entregado, Dios puede obrar cambios externos a través de su Espíritu que nunca se podrían lograr de otra manera. Pero hay una lucha constante y siempre se librará un conflicto interior entre la carne y el espíritu. Y eso ocurre en el corazón de cada creyente. Pero la vida cristiana no necesita estar dominada por el fracaso y el pecado, no. Porque de acuerdo a los versículos que leímos anteriormente, ¿cuál es la clave para vivir una vida en la que el Espíritu reine sobre la carne? Bueno, Gálatas 5, del 16 al 26, contiene varios verbos claves que describen el tipo de vida en la que reina el Espíritu. Escucha, dice, primero el creyente debe andar en el Espíritu. El segundo verbo es ser guiados por el Espíritu. Esto sugiere también que debemos permitir que el Espíritu nos guíe donde debiéramos ir. No nos toca a nosotros guiar, sino seguir. Y el tercero es vivir en el Espíritu. Es un término militar que literalmente significa, escucha bien, formar una línea, mantener el paso. La idea aquí es que el Espíritu no solamente nos da vida, sino que también dirige nuestra vida a diario. Y el siguiente verbo es crucificar. Es un poco sorprendente. Si hemos de seguir al Espíritu, debemos tomar una firme decisión de darle muerte a los deseos de la carne. Y por supuesto, Pablo está hablando en sentido figurado. Crucificamos la carne al alimentar nuestra vida espiritual y hacer morir de hambre los deseos de la carne. Pregunto, ¿qué cambios y decisiones debes tomar para obtener las victorias que se te prometen en Cristo? Victorias que hasta ahora no has podido lograr, pero sí son posibles. Amigo y amiga, ahora para finalizar, quiero hacerlo con algunas citas inspiradas por Dios y después algunas preguntas de reflexión. Y aquí está el comentario bíblico adventista citando a Elena de White. Leo. No todo es suave en la vida del cristiano. Se le presentan duros conflictos. Lo asaltan severas tentaciones. El deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Mientras más cerca lleguemos al fin de la historia de esta tierra, más engañosos e insidiosos serán los ataques del enemigo. Sus ataques se harán más violentos y más frecuentes. Los que se oponen a la luz y la verdad se volverán más endurecidos y apáticos y más mordaces contra los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. No vemos a Cristo ni le hablamos, pero su Espíritu Santo está tan cerca de nosotros en un lugar como en el otro. Obra en cada uno que recibe a Cristo y mediante Él. Los que conocen la morada interior del Espíritu revelan los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Medita en esta idea. Medita en esta idea de crucificar los deseos de la carne. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo logramos? ¿Cuán a menudo debemos hacerlo? Vuelvo al punto, amigo y amiga, este libro nos realinea, este libro nos lleva al camino por el cual debemos andar, es nuestra guía. Yo les llamo el manual del fabricante, que nos permite vivir no solamente felices aquí, sino que nos prepara para vivir por la eternidad. Y Pablo utiliza verbos muy fuertes aquí. ¿Por qué usaría Pablo un verbo tan fuerte? ¿Qué nos dice el uso que hace de la palabra crucificar acerca de cuán dura es exactamente la batalla contra el yo? Cuesta, ¿verdad? Pregunto, ¿qué papel ocupa el esfuerzo humano en producir el fruto del Espíritu? Pablo dice que aquellos que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo reconciliamos esta declaración con el hecho de que Pablo dice que somos salvos por la fe y no por las obras? En tu propio andar con el Señor, ¿cuál es la lucha más grande que enfrentas? ¿Acaso no es el pecado y lo que el pecado hace en tu relación con Dios? ¿Qué cristiano no ha sentido alienación, duda y desilusión como resultado del pecado en su vida? A veces a diario. Y especialmente considerando que tenemos la promesa de victoria sobre ese pecado. ¿Por qué nos pasa eso? Dios nos ayude siempre a recordar nuestra salvación, que nuestra salvación descansa totalmente sobre lo que Jesús ha hecho por nosotros y que la victoria es posible solamente a través de sus méritos, cediendo a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el representante legal de Jesús en esta tierra. Jesús no dejó a ningún otro ser humano. Él dijo: me voy, pero no os dejaré huérfano. Cualquier otro que reclame ser el vicario o el sucesor de Cristo le queda demasiado grande ese nombre, porque el verdadero sucesor de Jesucristo, el que Él dejó, es el Espíritu Santo, que estará con vosotros y en vosotros todos los días. Es el mismo Espíritu que inspiró este santo libro, el mismo Espíritu que estuvo obrando desde la creación, el mismo Espíritu que es capaz de obrar cambios que realmente nos asombran, de personas que vivían en muerte espiritual y ahora se gozan en la vida nueva que Jesús les ha dado. Es el Espíritu Santo. Jesús ascendió al cielo. Pronto regresará. Pero mientras tanto, es el Espíritu, su representante, que va a estar con su pueblo todos los días. A través del Espíritu podemos llevar el Evangelio a todo el mundo. Es a través del Espíritu como podemos salir victoriosos. Es a través del Espíritu Santo que el apóstol trató de decirle a los creyentes, a los gálatas: sean llenos del Espíritu, búsquenlo para dar frutos, los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu realmente duran para siempre. Dios nos ayude a producir buenos frutos, no los frutos de la carne, sino los frutos del Espíritu. Si este es tu deseo, acompáñame en oración. Oh Padre Celestial, gracias por darnos tu palabra. Gracias porque en esta lucha que todos tenemos, la victoria es posible, pero solamente a través de Jesús, quien no nos ha dejado solos, ha enviado su Santo Espíritu. Ayúdanos a ser victoriosos, ayúdanos a comprender estas verdades y a vivirlas y compartirlas con otros. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, aunque la vida... En la vida todo creyente, en la vida de cada uno existe un conflicto entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu, la vida cristiana no necesita estar condenada al fracaso. No, Jesús salió vencedor. Él ha conquistado el poder del pecado y la muerte. Y la vida cristiana puede ser una vida en la que reina el espíritu, trayendo una dosis diaria de gracia para habilitarnos a tener a raya los deseos de la carne. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Dios te bendiga y te guarde y recuerda. Tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga.